la hay. Bailamos bien pegaditos, este ritmo sabrosito, que mientras vamos bailando, bien disimulados nos vamos tocando. Que mientras vamos bailando, bien disimulados nos vamos tocando. Tú me tocas el hey, yo te toco la hay. Tú me tocas el hey, yo te toco la hay. Bien disimulados nos vamos tocando. Que mientras vamos bailando, bien disimulados nos vamos tocando. Tú me tocas el hey, yo te toco la hay. Tú me tocas el hey, yo te toco la hay. Tú me tocas el hey,